Bien, bueno, agradecer por el espacio como para que nosotros podamos difundirlo e invitar a la comunidad en general. Bueno, en este caso, como vos decías, en el marco del 30 de julio, Día Internacional de la Lucha contra la Trata, se van a estar llevando a cabo diferentes actividades a nivel federal. Y nosotros en Río Negro, la propuesta, bueno, ayer comenzamos con una serie de campañas de sensibilización y visibilización en San Antonio Este, por ejemplo, con entrega de folletería y pegatinas para todos los organismos. Y en este caso, el domingo, vamos a estar realizando una jornada de fútbol femenino, en la cual van a participar algunas ligas barriales como Defensores del Guido, Pioneras, Central Viedma y los compadres Futsal. Va a ser una jornada que es de 15 horas a 17 horas en el anexo Cayetano Arias, que el municipio, digamos, colabora con nosotros. Y más allá de ser una jornada en la que vamos a trabajar con lo que es el deporte, ¿no?, como medio de contención y de superación de muchas situaciones, también en esto de poder realizar una breve charla también a la comunidad que se acerque, como para herramientas para tener en cuenta, ¿no?, en cuanto a la lucha contra la trata y la explotación en sus diferentes formas, como la laboral o la sexual. Y en el otro caso en particular, el 31, vamos a estar haciendo una jornada de diálogo y de buenas prácticas, digamos, de diferentes organismos, en las cuales vamos a tener una mesa expositora con referentes de SENAF, de APASA, del Programa Asistencia a Víctimas de Trata de la provincia, y obviamente un integrante del equipo técnico del Comité de Lucha contra la Trata de Buenos Aires, o sea, de Nación. Bien, bueno, entonces, fin de semana, por supuesto, abierto a la comunidad. ¿La charla también es abierta a la comunidad? La charla también es abierta a la comunidad en el Salón de Capacitaciones de UPCN, Víctor Muñoz, en la calle Alem 240. Así que ahí también los invitamos en la mañana, que sería 10:30 horas. Buenísimo. Bueno, gracias, Fernanda. Entonces, importante, ¿no?, tener estos espacios para poder llegar a la gente, ¿no?, y, bueno, conmemorar, por supuesto, lo que va a ser el 30 de julio, con un torneo que está buenísimo también traer un poco el deporte, y seguido del lunes una charla. Sí, bueno, esto va a ser un puntapié inicial. Tenemos pensado otras jornadas, quizás un torneo con toda la gente que está en esta movida hace mucho tiempo. Así que, bueno, los esperamos a todos para que puedan venir el domingo y el lunes también. Gracias. Gracias a ustedes.